Bueno, estamos con un cliente de Aristóbulo del Valle al 63. 63, sí. 63. Con un comerciante que hace poco fue asaltado. ¿Cuándo fue con exactitud? Y mira, fue hace 2 semanas atrás y fueron 2 veces en una semana. 2 veces en una semana. ¿Qué métodos de seguridad tiene? Y mira, de por sí tenemos lo que es reja, tenemos alarma y tenemos cámaras. ¿La policía acude de inmediato al hecho? Y la policía de por sí acuden, pero ya cuando está consumido el hecho. De por sí, digamos, no sirve para nada. ¿Ven presencia policial de efectiva? Mira, se ven y no se ven. Lo que pasa es que se ven, pero cuando realmente lo necesitan no están. ¿Qué sensación siente cuando entra la gente? ¿Están temerosos? Y depende por ahí la gente que entra también, porque acá tenemos de todo tipo de gente. Pero también no podés, digamos, de por sí, ¿cómo te puedo decir? También, bueno, cortalo eso porque que tampoco viste con la actitud, con el aspecto de cada uno. A eso vamos. ¿Qué medidas se pueden tomar? Y medidas, lo principal sería tener efectivos policiales caminando por acá, por Aristóbulo. Pero más, porque se ve que todavía no alcanza con los que hay. ¿Trabajar tras las rejas es una opción? Sí, lo que pasa es que tras la reja no podés trabajar, porque no podés estar también fijándote qué persona le abrís la reja y a qué persona no le abrís. ¿Quién tiene la culpa, los padres o la justicia? Mirá, de por sí creo que todo, primero el ejemplo pasa por los padres, y segundo la justicia, que realmente tendría que castigar también o a los padres, para que por ahí estén un poco más, le aprieten un poco más, digamos, al chico. ¿La justicia funciona a la hora de castigar? Mira, por lo que se ve, no. Ni la justicia, ni los derechos humanos. Al revés, creo que los derechos humanos están más para la gente que hace los daños que para la gente que trabaja realmente. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No, por favor, gracias a vos.